Hola, ¿qué tal? A todas las personas que están escuchando, les damos la bienvenida a este ya décimo capítulo del podcast Amor y Deuda. Como siempre, estamos con Macarena y con Augusto y yo, Constanza, quien habla. Y hoy día tenemos a una invitada muy especial que es Gabriela Miranda. Ella es profesora de lenguaje y filosofía. Con los años, bueno, voy a contar lo que sé de ti, Gaby. Con los años te fuiste interesando en los libros para especializarte, entonces estudiaste bibliotecología. Tienes en Instagram una cuenta para promover la lectura. Entiendo que haces reseñas de libros principalmente de mujeres escritoras. Sí, la pueden buscar en Instagram como Gata de Biblioteca. Y también eres mediadora de la lectura y así fue como nos conocimos. Justo. Yo estaba recordando cuándo fue la primera vez que te vi y creo que fue en la mesa de literatura que convocaba en ese entonces la municipalidad de Valparaíso. Sí, ahí Creo fue. que ahí nos conocimos. Sí, la mesa de literatura. Y como yo trabajaba en Fomento Lector, invité a la Gaby a trabajar en proyecto de la editorial V, que ya no trabajo ahí, y para que implementara clubes de lectura. Y bueno, y en ese tránsito hacia los liceos, porque los clubes se implementaban en contextos escolares, comenzamos a conversar de distintos temas. Y ahí apareció el tema de salud mental. También a propósito de lo que observamos en los estudiantes. Creo que por ahí apareció el tema. Parece O que sí, sea, hablábamos de convivencia escolar, de lo que hoy se llama bullying, que antes era, no tenía esa claro, categoría o o los ese término. Y ahí la Gaby me contó de su experiencia en contexto escolar, ¿cierto? De un no diagnóstico que luego aparece ya de adulta, que no sé si se le llama diagnóstico tardío o qué, sí, pero de diagnóstico una tardío. neurodivergencia. Y ahí la Gaby me empezó a contar su experiencia, que fue para mí súper interesante, porque además había escuchado de otras mujeres de mi edad, yo tengo 39 años, o un poco más grandes también, que estaban con diagnósticos tardíos y cómo les había afectado el no tener un diagnóstico a tiempo y cómo estaban viviendo esa experiencia como de reconocerse finalmente. Y bueno, lo último que quería contar de la Gaby es que también en este nuevo contexto con tu diagnóstico surge la idea de un club de lectura Sí, y las raras. escritura de mujeres neurodivergentes, que se llama RARAF, Las raras las somos. raras, sí. Raras escritas. Así que con esa introducción, Gaby, te doy la palabra o a los compañeros, cómo empezar a conversar, a dialogar, a lo mejor si quieres comentar esto que dije, ¿no? De esta neurodivergencia que tienes, ¿no? Referirte a eso o bien a otro tema que tenga que ver con salud mental, que no sé si lo comenté o no. Dije que íbamos a hablar de salud Sí, mental. Ah, ya. sí. Y ahora a todas y todos, la Gaby. Y bueno, voy a contar más o menos con respecto a la salud mental. Bueno, yo soy una persona que ha vivido casi siempre muy, muy, como bastante más bien triste que contenta. Me cuesta mucho la cosa de estar feliz. Y claro, y eso fue como un conflicto de siempre. Me parece que creo que la primera vez que estuve en terapia fue como los, no sé si 3 o 14 años, por ahí. Y de ahí no he parado. O parado en momentos así como que siento que estoy bien, pero después tengo que volver. Distintos diagnósticos de depresión, muchas veces también me han diagnosticado. Pastillas también en algún momento tomé, después las dejé. En mi trabajo como profesora me tocó estar, y como encargada de biblioteca, me tocó estar en una escuela que tenía un pie muy fuerte en Playa Ancha y que habían niños, niños específicamente, autistas. Empecé yo a tener una relación muy bella con esos niños. Entonces mi colega del pie se acercan y me dicen: oye, ¿tú qué sabes de autismo? Yo, no, no, no. O sea, tengo un primo que es autista. Y me dice: ¿qué sabes tú de autismo? Y yo les dije: en realidad yo tengo solo un primo que es autista y no tengo más idea. Sí, porque nosotros vemos que tú tienes una relación muy bella con estos chicos. Y finalmente me preguntaron si yo me quería hacer el test para adultos. Y yo accedí porque soy curiosa, y cuando me hicieron el test para adultos, yo no lo creí. Dije, no, esto no puede ser porque, claro, como que dije, como cuando uno ve una lista de características, es decir, en realidad que pon todas y puede que... No creí y seguí viviendo mi existencia. ¿Cómo qué año era más o menos? Eso fue cuando tenía 35 años. Ahora tengo 43. Así que fue hace harto rato. Después yo dejé de trabajar en la escuela. Ah, o sea que no dijiste no, no. Y no, no avanzaste en esa no indagación. Y yeah. Seguí mi vida como ni corriente. Ya. Yeah. Y después dejé la escuela y fui a trabajar a la Escuela Industrial de Valparaíso. Y a la Escuela Industrial de Valparaíso, unas compañeras de trabajo como que se empiezan a acercar a mí, y es raro porque la gente no se acerca mucho a mí por lo mismo, yo estoy más bien solitaria. Entonces se empezaron a acercar a mí y de repente una de ellas me dice, usted es como mi hijo. Y yo le dije, ¿cómo es su hijo? Y él me empezó a comentar. Y me dijo, usted tiene estas características, yo lo he observado, usted tiene esto, usted tiene otro, y entonces está autista. Y ahí como que empecé a creer. Y empecé como a estudiar también el tema. Luego mi hija también tuvo un proceso de terapia en que la psicóloga me dice también que ha detectado, también le hicieron el test, Samantha tuvo el diagnóstico antes que yo. Y después yo como que empecé a autodenominarme nomás, sin diagnóstico. Me autodiagnostiqué así y empecé a decir a las personas por qué, porque había muchas cosas que a mí me hacían mucho sentido. Muchas cosas, de la niñez, de la adolescencia, después de la juventud y ahora la adultez también. Así que después ya cuando junté el dinero para hacer él, porque es caro, sí. Es súper caro hacerse todos los test. Perdón, ¿eso no está dentro de alguna política pública? Yo que sepa, no. Yo que sepa, no. Ya. Tiene que ser privado. Y es una batería de test, no es claro. Como ir un día a las 3 de la tarde. No, es un proceso largo. Y ojalá sí. Un centro interdisciplinario con fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, neurólogo, etc. Sí, esto claro. Yo lo dejé stand-by por problemas económicos, porque yo me hice el diagnóstico en este edificio que hay en Calle Blanco, no recuerdo cómo se llama ese edificio. Núcleo Salud, parece. El del frente, no, tío, creo que se llama, para arriba, como el piso 14. Entonces yo lo primero que le digo a la chica, le digo, bueno, el piso 14. Yo no subo, no puedo subir ascensores, por ejemplo. Oh, no subo ascensores. Con suerte lo vas a hacer esto de turístico. Pero me cerrás en un ascensor y no. No, prefiero subir la escalera. Entonces yo cada vez que iba a hacer los test, subía 14 pisos. Y era así. Pero no subía porque era lo que había y era barato. Y entonces, claro, y además ella tenía un test que es específico para mujeres, porque también hay un sesgo de género. ¿Sabes? Porque claro, el niño, a los varones autistas se les detecta más y siempre se ha asociado más con los varones, porque se supone que los varones son más sociables, juegan la pelota, y las niñas no. Entonces, claro, si hay una niñita que en mi caso yo aprendí a leer sola, después en el colegio me portaba bien, no hacía mucho escándalo, el único momento cuando hacía escándalo era cuando, no sé, yo tenía mi goma aquí y venía mi compañero y me lo sacaba sin pedirme permiso y ahí pegaba combo. O sea, no había como, nunca he tenido como... Ahora, matices, así, no había matices. No había matices, yo pegaba combo así, ¡ta! Y me venían las crisis de regulación. O cuando llegaba la señora a poner las vacunas, no, también era horrible, hasta el día de hoy. Entonces, claro, ahí hice el test, toda la batería de test, y cuando tuve el diagnóstico, yo sabía que iba a ser así. De todas maneras, igual fue súper, súper duro, lloré caleta, estuve súper... Y además, ahí en ese test, claro, me mandaban a la terapeuta ocupacional y a otros lugares, porque además ahí me decían el diagnóstico que yo podía hacer como el extraño caso de las personas que son, además de autistas, tienen déficit de atención. Sí. Muy, eso sí que es ahí. Sí. Entonces, comorbilidad. Claro. Entonces ahí lo dije yo porque dije, no me quiero meter en esto, en esta, no tengo plata y no quiero seguir llorando. Así que cuando sea más grande y cuando tenga plata, ahí lo meté. Pero claro, puede que tenga esa extraña mezcla entre la persona que autista, es decir, una persona que tiene mucho, mucho, mucho orden y rigor, pero que también puede pasar de una actividad a otra y que no tiene mucha capacidad de concentración. Entonces, por eso, esa historia así como que empezó estudiando acá, que después fue para allá, porque tampoco, eso finalmente es igual a que yo siempre le digo a la gente con la que converso esto. Es como que tú no sabes quién soy. No hay mucha claridad de quién eres. ¿Ese es el gran dolor? Sí. Yo, por ejemplo, a una de mis terapeutas una vez le dije, si yo hubiese sabido esto antes, yo de verdad no hubiese estudiado pedagogía. Porque a mí me gusta mucho enseñar, pero yo cuando estaba haciendo clases en las 40 horas, ya el miércoles estaba llorando sola, encerrada en un baño. Sí, todos los estímulos que hay en la escuela es tremendo. Sí. De séptimo a cuarto a medio, los apoderados, los colegas, los sales profesores, los olores. Porque antes de que tuvieras el momento, que a mí me llama muchísimo la atención, además de que ese momento de conocimiento de ti misma es pagado. Y es brutalmente pagado. ¿Cuánto cuesta más? 80 lucas. 80 lucas. Eso es lo que me costó a mí. ¿Cachai? Y además es un proceso que puede continuar. Es un precio igual razonable dentro del. Hay otros que son más caros. El promedio, 150. Y tenés que seguir pagando por otras cosas. Claro. Todo eso. O sea, en el fondo lo que tú ibas a encontrar, o lo que buscabas, era una explicación para algo. Sí. Para que te pudieras definir de alguna manera. Más o menos, sí. Entonces, tú ya tenías una definición que estaba en tensión. Que era, no sé lo que me pasa, algo pasa, que me pasa esto de que estoy en la mitad de la semana y me quiero morir. ¿Cachai? Quiero entender este proceso. Y no hay un momento eureka, así como que todo calza, sino que lo fuiste construyendo de a poco en ese proceso. Sí. Y eso, o sea, pasas de un estado de cierta, de tristeza a otro estado de qué? Profunda tristeza. De profunda tristeza. Profunda, una profunda tristeza. Pero te conoces. Sí. Ya manejo o trato. Entonces, por ejemplo, este año yo le decía a mi terapeuta, porque no estoy en terapia. Entonces le decía a mi terapeuta, el año pasado, porque ella me preguntaba que cómo vaya a ser el 2025. Y dije, para mí fue un logro, porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando tengo mucho trabajo y cuando tengo. Y además, claro, me siguen las pegas con gente. Yo te propuse una pega con gente. Y es mi pega, porque a mí también me gusta enseñar y me gusta eso. Si no lo pones, a mí me gusta. Pero he aprendido a poner límites, los sanos límites. Entonces, yo me acuerdo, hubo un momento en un trabajo que tuve que yo una vez al mes estaba con lo que yo le llamo la caña, pero sin tomar. Entonces me despertaba con dolor de cabeza, con vómitos, puedo dormir por un día. Y eso cuando y eso yo no me lo explicaba. Entonces, si algo me está pasando. Claro, estoy enferma de algo. Entonces fui al doctor y me mandaron a hacer un test que me podía matar, porque claro, porque me dijeron, no, tenemos que ver el cerebro. Y entonces yo, no puedo estar en esas cosas. Es encarnada. En eso sí. No puedo. Entonces me dijeron, entonces tienen que hacer el de contraste. Enchufan material radioactivo, sí, claro. Exacto. Y yo no puedo, yo huelo mariscos y vomito. Sí, de hecho, cuando he ido al sur, así como de vacaciones, y paso por, como, no sé, el mercado fluvial de Valdivia, yo tengo que hacer todo un esfuerzo para que no se me note mi cara de asco, porque siento que la gente se puede enojar conmigo. ¿Pero por qué vaya a Valdivia? Esas son las contradicciones. Sí, pues, sí. Es que eso me parece súper interesante, justamente, porque el ser humano solo, sin definición, sin diagnóstico, es complejo y contradictorio. Entonces, es muy interesante que estos diagnósticos, que a pesar de que uno podría decir desde afuera, clarifican, iluminan o te entregan una información, en realidad complejizan mucho más la construcción y la autopercepción. Pero eso no es malo en sí mismo. No. Sino porque, de alguna manera, yo creo que hay una especie de feedback del entorno. O sea, creo que eso es positivo. A mí lo que me pasaba hasta que comencé con el autorreconocimiento de ser una mujer autista, es que hasta ese momento, que tengo que haber tenido, no sé, 40 años tal vez, hasta ese momento, por 40 años, yo sentía que estaba mal. ¿Cachai? Como que eso es. Ese es como el punto. Yo siempre sentí que yo era la que estaba mal, que yo era la que estaba errada, que yo era la mala, que yo era la. Algo no estabas haciendo bien. Claro, no sé, por ejemplo, para mí la puntualidad es súper importante, entonces me enojaba mucho y me iba. Y la gente me decía, pero no llegaste. Imagínate cuando era cabra y no había celulares. La gente llegaba tarde, yo esperaba 5 minutos y me iba y me iba a enojar. o las desregulaciones. Me acuerdo, mi papá me obligaba a venir aquí a ver los fuegos artificiales. Y yo era una niña que golpeaba así, ta, ta, ¿está ahí? Entonces, obviamente, las personas pocos amigos, entonces como que la soledad ha sido parte de la existencia, y por eso yo creo que de ahí nació como mi amor por la literatura, se me ocurre, hasta como que y claro. Por la historia, por el cine, por las series, como que todas esas cuestiones. Entonces, claro, como que darse cuenta que finalmente uno no es la que, o sea, que claro que uno puede ser difícil, pero que también como que ese autoconocimiento te permite comentarle a las personas y decir, estas son cuestiones que son importantes para mí. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando la PAME me ha invitado a trabajar al taller, entonces yo le dije, yo vengo de esta otra experiencia, y entonces como vengo de esta otra experiencia, yo te tengo que decir, yo para afuera no, mi trabajo en el taller es adentro, y mientras menos personas de este ámbito o de cualquier otro cachen que soy yo, mejor. Bacán. Mucho mejor para mí. Entonces yo no voy a las inauguraciones de exposiciones, ni ninguno. Y qué bacán que poder plantearlo y que no sea visto como que no estás comprometida con el trabajo o que no quieres participar, sino que se entiende como todos cumplimos distintos roles y funciones aquí, y el tuyo está definido por esto, todo otro y esto otro, ¿no? Y sí. Oye, Gaby, te quería preguntar, como en el rollo de los diagnósticos, hay personas que dicen como que son etiquetas. Etiquetas que restringen o que te hacen como eso, como encasillarte en algo, y otras personas plantean que los diagnósticos también pueden ser liberadores en el sentido de aumentar la comprensión de ti misma o hacer como este raconto de por eso me pasaba esto. ¿Qué pensáis tú respecto como en tu experiencia personal? A mí me ha liberado caleta. Bacán. Caleta. Y me ha liberado mucho por lo que decía, pues porque he sido capaz de visibilizar. Y he sido capaz de visibilizar, y en algún momento como que también en terapia como que me preguntaron, ¿y a quién quieres tú contarle? Y yo le dije a la gente que me importa. Y como la gente que me importa son poquito. Porque también aprendí a cachar eso. Así, a decir, efectivamente, porque claro, porque está todo el asunto del enmascaramiento. Sí. Entonces yo hay cosas que abandoné. Por ejemplo, yo ya no tomo alcohol. No tomo alcohol, no salgo de noche, no hago ninguna cosa. Estoy en mi casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me hace bien. Y las personas que trabajan conmigo o las personas que tienen una relación de amistad conmigo lo saben. Entonces lo aceptan. El sábado pasado había una chica con la que trabajamos en el taller que estaba de cumpleaños. Entonces me dijo, bueno, yo sé que tú no vas a ir, pero te invito igual. Gracias. Y después yo llego con mi regalito, el lunes llego con mi regalito, feliz cumpleaños. Y el sábado le dije por WhatsApp, muy feliz cumpleaños, pero yo no voy a ir porque no es algo que antes me obligaba a ir. La pasaba mal. O terminaba curada siempre. Hay periodos muy fuertes de alcoholismo. Porque claro, para porque relajarte, para ¿no? relajarme. Para relajarte. Entonces, el periodo muy fuerte de estar curada, ¿cachai? Como también cediendo mucho de lo que yo no entendía que era para poder encajar en lugares. Entonces, como que ahora cuando me pude tratar, o no sé si comprenderlo completamente, pero sí acercarme a eso, como lo que me decía una amiga autista, me decía, yo ahora me permito ser pesado, tal, soy autista. Eso. ¿Por qué? Porque y la gente que ahora no la va a querer, la va a querer, la gente que no la va a querer, también no la va a querer. No. Pero claro, ya no quiero seguir en ese proceso del enmascaramiento, porque es duro, porque cansa mucho, es muy cansador. Sí, pues como una doble, triple jornada laboral, pues. Si se habla como de la triple jornada en el caso de mujeres que trabajan y crían, imagínate con una neurodivergencia enmascarando. Está ahí haciendo cuatro trabajos al mismo tiempo. Al principio, Gaby, hablabas como de justamente esto del subdiagnóstico que hay en mujeres, porque justamente quienes crearon los manuales diagnósticos se enfocaban en varones, ¿no es cierto? Y el estereotipo del autismo hasta hace unos pocos años atrás es un niño de 12 años con mutismo selectivo que no hace contacto visual. Claro. Si no encajabas en eso, no eras autista. Oye, si tú hablas y miras a la cara, como no eres autista. Menos mal que eso se ha ido desmitificando, pero es un fenómeno real el enmascaramiento en mujeres, por cómo estamos socializadas, ¿no es cierto? Como ser amables, ser silenciosas, no molestar mucho, ser complacientes. Entonces, si uno aprende rápidamente eso, pasa piola cualquier un signo que pudiese llamar la atención o decir como esta chica lo está pasando mal porque tú estás haciendo lo que se supone que tenés que hacer. Mm. Además, en algunas neurodivergencias hay una tendencia como a seguir reglas. Uf. Y uno quiere aprenderse las reglas de la interacción social. Claro. Te las aprendís muy bien a veces. Mm. Como, sí. Entonces me parece como súper, súper relevante lo que estáis hablando, Gaby, de la vivencia del ser mujer, además, en una neurodivergencia. Mm. Y comentabas también recién, y la Connie, como ahí en tu biografía, de las raras. Cuéntanos, porfa, cómo surge, porque me parece increíble como un tejido social construido en torno a eso. Ah, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Que yo durante... a ver, ¿cuándo fue? Bueno, llegamos nosotras con las chiquillas de otro club de lectura, que somos también por chiquillas y que leemos chiquillas. Creo que una sola vez leímos un hombre que fue Stephen King. Leímos Carrie. ¿Qué? Porque era Stephen. Yo, mira, este chico que trabaja muy bien ciertas temáticas que tienen que ver con nosotras las mujeres, a pesar de ser hombre. Uh-huh. Y en esa banda de mujeres hay otra mujer que se llama Gabriela, jaja, y que también es autista. Y que ahí hubo como una conexión con respecto a ese asunto. Y en un momento la Gaby me dice a mí el año pasado, me dice, oye, mire, ¿por qué nos juntamos entre mujeres neurodivergentes? Tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que, claro, por ejemplo, yo escribo poesía, escribo cuentos, escribo mis cositas, pero yo no me voy a parar a leer mis cositas. No me gusta estar en estos lugares así como antes me obligaba a ir como a las lecturas poéticas. No me gusta, nunca me gustó y no me gustará. Porque mucho ruido, mucha gente, bueno, todo lo que... los estímulos, todo. Y entonces a la Gaby le pasaba lo mismo. Y entonces lo conversamos y dijimos, ¿por qué no tratamos de construir un espacio en que nosotras en realidad podamos leernos, podamos expresarnos, de repente podamos incluso juntarnos entre todas y tal vez hacer una velada, una cosa piola con nosotras, desde nosotras, en un sistema como más de autocuidado? Y ahí nació Raras. Y ahí nació Las Raras. Y claro, y pensando en nombre, dijimos, sí, eso lo somos, Raras. Entonces nos vamos a llamar Raras. Y ahí nos juntamos, decidimos ahí también con las chiquillas juntarnos solo una vez al mes. Y a la larga es un grupo en que nos juntamos a conversar, a leernos las que hemos escrito, las que han escrito durante el mes. Y eso, ahora estamos planeando tal vez autoeditarnos un fanzine con las cosas que escriben las chiquillas. Eso. Y hay distintas neurodivergencias, no solamente hay mujeres autistas, hay mujeres bipolares también. Como que eso. Y ese es como el asunto. Finalmente es como un espacio en que nos buscamos para apapacharnos. ¿Cachai? Como que dentro de nuestra... Porque es verdad, pues, hay cosas que suceden en el diario, específicamente en esta ciudad, y en otras. Yo creo que... Yo no sé cómo la gente vive en Santiago. Yo no voy a... No pongo pie en Santiago. Sí, tiene que ser muy, muy necesario. Muy, muy necesario. ¿Cómo no es necesario? No. Metro, la gente. No, mucho. Y entonces, por ejemplo, en Santiago yo les voy a contar una historia. Yo una vez me perdí temporalmente porque algo pasó que yo cuando voy a Santiago como que siempre evito las horas pica del metro. Y no sé qué me pasó en ese momento, que como que no vi bien la hora, bajé al metro, empezó la hora pica y yo me perdí en una esquina del metro y yo lo único que hacía era ver gente pasar, subir, bajar, salir. ¿Te quedaste parada? Me paraba ahí hasta que la cosa... dejó como que bajó, veo la hora y dije, y no supe de mi po. Lo único que veía era gente que subía, que bajaba, el sonido del metro, las luces, la cosa. Entonces, y eso, hiperatención. Sí. Y me perdí, pues, me perdí las 2 horas, tal vez no sé cuánto habrá durado la cosa esa, pero me perdí. Entonces acá me pasan cosas similares. Entonces, por ejemplo, yo siempre les digo, cuando converso con mujeres autistas, yo les digo, claro, a mí me gusta hablar de desregulación, a mí me gusta hablar de autorregulación, me hace mucho más sentido eso. Uh-huh. Por ejemplo, yo con esto me autorregulo, no es que esté desregulado. Entonces, por ejemplo, cuando tengo muchos estímulos, estoy en la calle y tengo muchos estímulos, de repente a mí me pasa que el cerebro me deja de funcionar, y soy una mujer adulta que tiene un ataque como si fuera una cabra de 5 años. Eso es lo peor. Yo prefiero que me venga el otro, prefiero que me venga la caña. ¿Cachai? Porque súper, es como hasta ridículo, ¿verdad? Hace tiempo que no me pasa. Uh-huh. Pero se me nubla todo y no sé para dónde ir, no sé dónde estoy, se me hace todo así. Y eso en situaciones específicas, uh-huh, que yo ya sé cuáles son, entonces las trato de evitar. Claro. Entonces lo que hago yo es, yo sé que eso va a venir, ¿cachai? Tengo súper claro que en algún momento va a ser, pero trato que no sea tanto. Pero es un fenómeno, esas crisis que dices tú de en que te tenés que autorregular son condicionadas por algo. Sí. Claro. Sí. No es una cosa cíclica, digamos, sobre lo cual tú no tengas control. No. Claro. Sí, pues yo sé lo que, por ejemplo, no sé, yo tengo que evitar conciertos. Eso lo tengo que evitar. Claro. Y si son en lugares cerrados, peor. Gasté todas esas cosas, las evito. Porque eso me... Como las personas cuando están muy, muy cerca mío también. Uh-huh. Si tengo una idea fija, porque somos de idea fija, entonces, en mi caso yo soy muy de idea fija, entonces tengo una idea fija, tengo un plan, y eso no me funciona, y después, y si puedo bajar y decir ya, esto no funcionó, y si después no me funciona otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, ¡tá! Ahí viene el... Juan Jekyll. Significa que tienes 7 planes para cada cosa que vas a hacer. Pero claro, claro. Sí, yo me preparo así como que mentalmente cada vez que tengo, por eso por ejemplo yo le decía a la Connie, necesito anticipación, porque necesito saber de qué va, porque si yo sé de qué va, entonces lo que hago yo es que me digo a mí, ya, entonces qué quiero decir, claro, o cómo lo voy, claro, a hacer, o todo eso. ¿Está ahí? Porque y me anticipo con todo, entonces tengo lista. Pero, por ejemplo, cuando me imagino que en algún momento de tu vida tienes que haber tenido que improvisar, sea en cual sea el ámbito. ¿Ya? ¿Cómo te has observado en eso? Horrible. Horrible. O sea, la persona más terrible con la improvisación. No, ya, puedo. Ya. No puedo. Sí, no como puedo. Tu hija, un dolor de guata a las 3 de la mañana, no sé. Afortunadamente esas cosas. O se pincha una rueda, o no sé. No. ¿Andai en bicicleta? Es una súper buena pregunta. Anduve en bicicleta en mi adolescencia. Cuando era chica, y tenía un grupete. Yo vi. O sea, por eso le hablaba del incendio de Miraflores, porque mi familia es de allá. Es el lugar que se quemó. Bueno, para hablarlo. Y claro, y ahí hay una avenida muy larga que se llama la Avenida Frey. Y esta también la Padre Hurtado. Que no la robaron, eso es chucho. Ya, pero no importa. Ya. Y entonces ahí. Había, que no, antes. ¿No? Porque lo que pasa, cuando yo llegué a vivir a Miraflores, ese era un cerro que nosotros subíamos y bajábamos para llegar a la Laguna Sausalito. Sí, están con ya le están. Claro. Ya, a ver, a leer. Ya. Y entonces, iba a jugar. Nosotros jugábamos con los amigos y amigas. Jugábamos a la guerra de guerrillas, machitos. Ya. Pero bueno, eso. Y llegaron a hacer la reunión típica con las personas del lugar y dijeron, no, si queremos hacer una avenida que se va a llamar la Avenida Padre Hurtado, y esa avenida va a ser súper simpática porque así van a tener una conexión más rápida, van a poder bajar las micros, van a poder bajar los colectivos, y de repente cuando vimos la avenida es más peligrosa, que lo único que puede bajar es un auto. Y ahí los cagaron. Y después vino el otro. Ya. Los primeros fueron las monjas, creo, los padres franceses, sí. Y después la Adolfo Ibáñez. Y eso fue un resquicio legal porque ese lugar era, se supone que tenía que ser utilizado solo para fines como que educativos y ecológicos. Y entonces, claro, pues, los padres son educativos, la Adolfo Ibáñez educativa, jodimos, no tenemos paro. Y nos cagaron el cerro. Y en ese cerro, creo que todavía, o sea, en ese paro adulto, había una cancha de bicicletas. Y ahí íbamos con los amigos. Un par de amiguitas que tenía yo que andaban en las bicicletas cross, y andaban cross, y ahí me caí varias veces. ¿Y ahí cómo lo hacía? Con el imprevisto. ¿Cómo lo hacía? No, yo no sé si podré decir esto, pero ojalá no lo escuchen mis padres, pero yo estaba muy volada siempre. Sí, yo he estado siempre como entre el alcohol y la marihuana. Hubo un problema cuando era adolescente que de verdad que estaba volada. ¿Y eso en qué te ayudaba como a...? Con tu umbral del dolor, con tu umbral de la tolerancia. De la tolerancia a las personas, de poder conversar más, de que no me diera vergüenza decir las cosas que pensaba. ¿Hasta ahí? Claro, porque te anulaba el lóbulo frontal. Justamente. Entonces, pues yo dije de tomar, pues, ya no veo, no me dan ni ganas, ¿sí? Ajá, lo logré. Sí, eso. Entonces ahí andaba la atleta. Y claro, y me caía, y en un momento ya cuando me caí muy grave, porque ahí ya decidí no más. Me caí dando una vuelta así, grande. Así, esa vuelta así, ya, suelta la atleta y tal, sale la atleta, bueno, ya. Ya, pero convengamos que hacías bicicross. Eso. No andaba ahí en bicicleta en la calle. No, sea, no, no la... Era particularmente peligroso, digamos. Exacto. Y después, claro, nos devolvíamos con los amigos en ese tiempo, yo me acuerdo del Emer y el Pérez. nos devolvíamos con el Emer y el Pérez. La atleta también andando en atleta por la... Ah, sí, pues sí, yo he visto gente de la bicicross, pero en la ciudad, como trasladándose. O sea, porque de donde vivíamos nosotros, por ejemplo, yo vivía un poquito más allá de la Copa. Entonces había que llegar al lugar, pues. Y llegamos a la cross, pues. Oye, me da risa que Miraflores es tan grande, pero tú le preguntas a cualquier persona de allá dónde vive y te dice, como no, cerca de la Copa. Es como, ¿cómo todos van a vivir cerca de la Copa? Sí, pues. Qué chistoso. Que es cerca. Claro. Claro. 2 kilómetros. Sí. Pero es que se ve la Copa. Es que se ve la Copa así grande, claro. Y es como el centro. Y, o los locales comerciales, que están al lado de la Copa. Entonces ahí es como que el asunto. Y mis viejos viven como 2 cuadras más allá. Y eso. Entonces después hacíamos el recorrido. Entonces, por ejemplo, yo toda mi vida he usado audífonos. Claro. Siempre, siempre, siempre audífonos. De hecho, era una de las cosas que en la media mi profe usaba el audífono. Claro, sí. Oye, y para ti era un factor protector. Hueveaban con eso, con sacarse los audífonos, sacarse la pintura de las uñas. Con la ropa. No ir maquillar. Sí, pues yo tengo problemas con la. Por ejemplo, yo vivo con frío. Entonces, como vivo con frío, imagínate que yo estaba en la media en un colegio que quedaba justo cerquita del estero. Frío, muy frío. Y entonces yo estaba de marzo a diciembre con gorro. Moría de frío. Entonces, que saques el gorro, que saques el audífono, que ah. Así que lo que sea, estaba volapo. Así me da lo mismo. Creo. Eso, como que ese es como el asunto. Entonces, pero es por eso, ¿cachai? Hay harta terapia, mi mamá muy preocupada por mí, porque pensaba el asunto de la depresión, todo el mundo pensaba que yo tenía como que depresión. Y al parecer eso era como un efecto de otras cosas que estáis viviendo. Sí, porque es difícil, porque por ejemplo, claro, yo creo que claro, cuando uno es cabro o cabra, lo que quiere hacer es encajar, po. Y yo no encajaba por mi lado, po. Ni uno. Yo no sé si te dije a ti, pero yo empecé a como que a encajar, como que a encontrar como mi lugar cuando yo estaba como cabra, con la política. Que fue una cuestión así muy rara, porque yo siempre me huellaron, me ponían sobrenombres, un montón de cosas. Y eso. Y entonces en un momento yo estaba como en tercero medio y se acercan unos cabros del colegio y me dicen, ya sabéis que nosotros queremos hacer la lista de centro de alumnos y alumnas, y entonces te gustaría ir con nosotros en la lista. Y yo lo quedé mirando y dije, ¿qué? ¿Yo? Ya me todo el mundo me huevea. Yo no tengo pues. Y me dijeron, sí, nosotros pensamos que tú podrías ser y nosotros nos gustaría que tú fueras así como de presidente. Y dije, ¿presidente? Yo, ay, presidenta. Sí, me tiraron a los leones. Me tiraron a los leones y gané. Y yo cuando escuchaba, yo tenía la vida hasta el día. Cuando escuchaba cuando hacía el recuento de votos, yo decía, no, esto me va a huellar. Después voy a sufrir. Y yo todo ese tiempo, así como que mucho rato, pensaba que era una broma. Era como un boicot para la Gaby. ¿Y por qué no renunciaste? Porque tenía ganas igual. Porque igual la política es poder. Sí. Y de alguna manera te permitía una vía de control. No sé si lo tenías tan consciente en ese momento, pero era una forma de tener también. Control. A mí, yo me acuerdo que como una de mis primeras como luchas políticas que gané en la escuela donde iba yo, fue cuando me tocó ir en la jornada de la mañana y ya estaba, era adolescente y me toqueteó un hueón en la micro y yo ahí decidí que quería usar pantalones. Y entonces decidí, no, yo quiero usar pantalones y en ese tiempo no tenía que pedirlo. Sí. Y había que hacer todo un escándalo para usar pantalones. Tenía que autorizar. Claro. Estamos entonces, hablando que no hace tanto tiempo, eso fue... En 95-96, por ahí fue. Y entonces ahí yo me conté con un grupete, como que hablé con una chiquilla y inventamos entre todas que a la larga lo que íbamos a decir, no era que no quería que nos acosaran, sino que lo que queríamos era que teníamos frío. Qué fuerte. Porque tampoco, que está ahí, porque tampoco. Ese era en los años 90 de Lagos. Sí. Sí que sí. Y entonces, y así ganamos, pues. Porque inventamos que teníamos frío. Yo tenía frío, pero también quería que no me acosaran. Y efectivamente, el usar pantalones a mí me. Y yo uso pantalones toda la media. Azules, me acuerdo. Que me dijeron, ¿tienes que usar pantalones? Azules. Me lo mandaba a hacer. Porque tampoco los vendían. Entonces tenía que ir a la modista del barrio y que me midiesen y hacer el pantalón azul. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo? Y además me tenía que comprar un jumper porque. Claro, en marzo como que me exigían ir con jumper porque no hacía frío. Oh. Y al final en diciembre, cuando tenía que dar los exámenes finales, tenía que ir con jumper. Entonces tenía jumper y pantalón. Pero eso. Pero y sí, pues a mí me gustaba eso, pero ¿por qué me gustaba eso? Porque claro, también era en ese momento tenía un asunto bastante como que de rebelde, ¿cachai? Entonces como que yo veía que habían cosas que estaban como terrible en la escuela con algunos profes y que habían bastante injusticia, y entonces yo dije y gané y dije, bueno, pues algo será, pues. Y dije, ya, si me huean y me salvo. Eso como ese fue mi, y así le dije a los chiquillos, si esto es una broma y me van a hacer sufrir, yo me salvo. Porque pensabais que ellos podían organizar algo solo para burlarse de ti. Sí, pues. Parte de esa sensación como de esa es la premisa de Carrie, pues. De orfandad, de no encajar. Sí. Yo en quinto básico me acuerdo que me corté el pelo así como este corte de pelo así como el que tenía el chico de Stranger Things, ¿cómo se llama? Así. ¿Como pelela? Sí, muy así. Y ahí me pusieron el sobrenombre de champiñón. Y después los carugüenes, y yo llegaba porque estaba en clase en la tarde, llegaba a clase en la tarde y tenía al grupo de compañeritos hueando. Sí. Ocupaba y anteojo. Sí, pues. Un pote de botella, cuatro ojos. No, sí. Los anteojos los empecé a ocupar como a los 15. Ay. Entonces ahí ya, ¿cachai? Entonces quiero decir que. Ahí completaste el círculo completo. Sí. Y además que, claro, yo. Filtro, ahora tengo filtro, pero en ese tiempo no tenía ni un filtro, entonces yo si algo no me parecía, yo lo decía en voz alta y me daba lo mismo quien fuese, si fuera un profe, si fuera un compañero de curso, si fuera un par, me daba lo mismo, si algo me molestaba, yo sentía que era injusto, yo iba y lo decía. Entonces era la que si yo estaba, había estudiado para la prueba y el profesor corría la prueba, yo quería hacer la prueba. Sí, sí. Porque no me parecía justo. compañero. Sí. Tuve problemas hasta en la Universidad de Playa Alta por eso. Muchos problemas con no con mis compañeros, con profesores, con académicos, por eso, porque no llegaban a la hora. Entonces, o yo le decía, ya, le decía a mis compañeros, 15 minutos esperamos, y 15 minutos hacemos listo y chao. Y después lo llegaban los profes a 20 minutos, claro. Y se enojaban, ¿y quién hizo esto? Bueno, yo, pues, 15 minutos, pues. Que estar esperando, si yo también tengo cosas que hacer, pues, aunque sean las torpederas, pero pues, cuerpo, en mi tiempo. Entonces, eso. Entonces, claro, como que esa como sentido de justicia me hizo como que asumir ese rol. Y tuve varias cosas antes de eso, que yo creo que ahora como que mirándolo para atrás, yo creo que por eso estos chiquillos se acercaron a mí. Pues. Por ejemplo, me acuerdo, estaba el segundo medio y llegó un practicante de historia. Y andaba con patara. Pero mis compañeras no. Y entonces, practicante de historia, llegaba a hacernos clases y nos miraba la pierna. ¡No, qué asco! Y entonces las chiquillas como que yo les dije, ¿sabes lo que hay que hacer? Cuando este weón meta de nuevo, nosotros le pedimos los vestones, porque en ese tiempo los cabos usaban vestones. Pues. Entonces nos vamos a poner todos los vestones en las piernas. El weón se enojó, reclamó que le habíamos faltado respeto. Y ahí conversamos y me llamó al apoderado, que le habíamos faltado el respeto, yo le conté a mi mamá y le dije, oye, pero si luego nos mira las piernas, pues, ¿qué hacemos? ¿Que nos digan las piernas o...? Qué difícil época para ser adolescente igual, como no había ninguna narrativa o discurso como de respeto hacia nosotras, de... Nada. De las asimetrías de poder, del acoso. Sí, qué fuerte. Entonces eso, yo creo que por eso yo dije que bueno, ya a pesar de tener el temor de que me iban a molestar, de que iba a ser el hazme reír. Y dije, bueno, si yo soy lo de nuevo, ya lo he hecho, ya ha sido tantos años esto, que una vez más, como que eso fue mi asunto. Pero a mí me salvó, claro, en términos también relacionales, la política, y después conocí a la banda de amigos que andaban en las cletas, y el punk, y fui punk mucho rato. ¿Se puede dejar de ser punk? No, no se puede dejar de ser punk. No, no se puede. Yo fui punk y sigo siendo. Pero sí, tenía como mi bandita de amigos punk y ahí, por ejemplo, yo no sé cómo nunca me pasó nada. Por ejemplo, iba para el dique. Bueno, existía el dique. ¿Dónde era eso? ¿Ya? Iba al dique, a las tocatas. ¿Las peleas con con los fascistas? Sí. Afortunadamente yo no estuve en esa tocata porque yo estaba haciendo de la toma a la Universidad de Playa Ancha en ese tiempo y iba saliendo la tocata y ese día llovía, lloviznaba y dije, no, qué paja, no. Estamos hablando de los principios de los 2000. Sí, dije, no, qué paja, no. Y al otro día me llaman por teléfono los chicos diciéndome que había sucedido, que habían entrado los nazis con fuego. Al ¿De Villa Alemana? Sí, los de Villa Alemana. Y pusimos una marcha gigante. ¿Nunca los pillaron? Nunca, obvio, nunca los pillaron. Yo tengo una amiga que de ese tiempo, que es amiga hasta el día de hoy, que ella fue violentada por esos locos en Villa Alemana. Porque yo tenía unos amigos que iban para Villa Alemana y sí, violentada por esos locos. Afortunadamente no la violaron porque fueron buenos nazis, entonces era como, ay, ¿cómo vamos a violar una punk? Porque se lo dijeron así. Pero le pegaron. Bueno, y muchos eran pacos o ex-pacos, pues, se sabe. Mm. Sí. Sí, por eso nunca los pillaron. Sí. Sí, por eso nunca los pillaron. Y cuando, claro, y punky, pues entonces iba a las tocatas y cuando ya era demasiado el ruido, demasiadas las personas, yo me iba a fumar mi cigarro a la Plaza Chauren. Nunca me pasó nada. Nunca. Se acercaban los viejitos chistas, conversaban conmigo, me preguntaban, ¿qué hace aquí, señorita, si usted no está para acá? Y conversaban conmigo, yo conversaba con ellos. Después volví. Pero claro, yo no entendía, no, para mí era como que, ah, ya estoy cansada de esto. O de repente estaba muy cansada y lo que hacía era salir Rasuri y Miraflores. Claro. Independiente de si me iba sola o acompañada. Ahí me quedé dormida varias veces en la micro. Entonces que también es como un peligroso en ese sentido. Claro. Porque tampoco hay un... Claro. Y claro, y cada proceso de terapia, como decía Augusto, tiene que ver con dinero. Pues. Tienes que tener dinero para estar en terapia. Para poder conversar, para poder que esté ahí. Porque hay cosas que yo ahora les cuento, pero hay otras cosas que son cosas que son super como más personales, claro. Que no, ¿sí? Pero como que las cosas que les puedo comentar de eso son como que las cosas que se han como que más bien trabajado en torno a eso, ¿sí? En términos personales y en términos también en terapia, he conversado con otras chicas que son autistas. O sea, sí. Hay una conclusión, por lo menos para mí me queda claro, que de esta, que no es solamente para la condición de autismo, no sale solo uno. Uno tiene que tener un grupo. Sí. Uno tiene que relacionarse. Me queda de otra, aunque cueste. Claro. A mí me cuesta caleta. Pero me obligo. Y también hago el otro. Que me retraigo cuando ya es muy, muy, muy terrible, me retraigo mucho y he logrado no sé, a mí me gusta mucho esa como cuestión yo creo que todos los cerebros son distintos y todos tenemos como distintos modos de reaccionar, pero desafortunadamente estamos en un sistema en que a las personas que son más bien introvertidas les obligan a ser extrovertidos. Yo creo que la única vez en que a los extrovertidos sufrieron fue cuando los encerraron en sus casas. Yo estaba feliz. Yo no tuve drama. Yo estaba contenta, me encantaba salir a pasear porque tenía, como estaba trabajando en el industrial, tenía el pasaje para ir para todos lados. Tenía el permiso semanal. Dices que en pandemia. En pandemia, claro. Yo salía a pasear porque el paraíso estaba solo, gigante. Si me tuve que molestar a los milicos que me paraban porque yo tenía el pelo de colores y entonces los milicos me paraban y me pedían los... Me enojaba, esa no me enojaba. A propósito de tu pelo, Gabriela, yo más o menos nos conocemos 7 años, 8 años. A mí me llamó mucho la atención el momento previo a cuando tú llegas a redes sociales y empiezas a hacer la gata de biblioteca. Y que además, me imagino que tiene que ver con tus propios procesos. Te empiezas a teñir el pelo. De colores. De colores. Sí. Y coincide con esto de la gata biblioteca, las recomendaciones de libros, los análisis de autores, autoras, ¿cachai? Eso tiene que ver con tu diagnóstico. Sí. ¿Cachai? Sí, tiene que ver con mi diagnóstico y tiene que ver con que yo soy madre. Y, claro. Bueno, el proceso de maternidad, otra cosa. Eso es temor. Específicamente cuando la Ami era bebé, me hizo muy difícil. Yo le decía a la guagua, como que no tenía gran contacto con ella porque no entendía nada de lo que estaba pasando. No sabía cuando yo no entendía nada. Estaba muy. No entendía nada. Entonces, yo la tomaba solo para darle la papa. No podía bañarla porque me da cosas, porque tengo problemas con el asunto de las fuerzas. Entonces yo trato de no tocar mucho a la gente porque de repente hago ¡tay! Es fuerte, no controlo la fuerza, o me cuesta mucho. Entonces me daba miedo la guagua, muy pequeña, frágil, entonces como que me costaba mudarla, me costaba bañarla, todo, me costaba vestirla y no entendía nada. Y entonces, trato de apoyar a la Ami en las cuestiones que, como que apoyarla a través de la acción en las cosas que le gustan. Entonces cuando ella empezó con todo el asunto del anime y del manga anime, me puse a ver los manga anime con ella, pues. Yo nunca en mi vida había pescado Dragon Ball, entonces porque ya yo estaba grande cuando llegó el fenómeno de Dragon Ball aquí. Cuando ella empezó con Goku en su amiguete, yo me senté a ver Dragon Ball con ella. Específicamente porque me cayó mal Rochi. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? Ya, vamos. Y empezamos a eso. Y entonces ahí empezamos en eso. Y en los colores es por mi hija, es artista, pues. Entonces como artista ella aprendió y estaba con todo el asunto de BTS, que se conaba los colores, y yo justo tenía el pelo largo, después me pelé y entonces tenía la posibilidad de que ella probara en mí a pintarme. Entonces me pintaba de colores, pues. Un día me decía, ay mamá, ¿te gustaría estar de fucsia? Dale. ¿Te gustaría estar de verde? Dale. ¿Te gustaría que te pintase así como si fuese el mar? Dale. Y eso, ese era como el juego. Eso. ¿Cómo tenía el pelo corto? ¿Y cómo se genera esta relación con tu hija ahora? ¿Tu hija ya tiene 15? No, mi hija tiene 21. Ah, 21, claro. Sí, pues mi hija tiene 21. Sí, ya está en cuarto de licenciatura en arte. ¿Y ella también está diagnosticada? Sí, ella también. ¿Con autismo? Sí. ¿Y cómo se hablan eso? O sea, yo no quiero caer además en esta cosa como de la condición enajenante, ¿cachai? Yo creo que es una cosa muy humana este proceso de conocerse. Es más complejo para ti, para tu hija, pero es muy humano. ¿Y cómo se da eso? A ver, nosotras, yo creo que lo digo así como de la experiencia, yo creo que lo mejor para relacionarse con la Maranta, nosotros como que primero que todo la casa es una casa silenciosa. Entonces la Ami está en su cosa y yo estoy en las mías. Nos juntamos para cocinar, para comer, para compartir gustos especiales. La Ami en ese sentido es como mucho más, porque también por la edad es como mucho más drástica que yo, entonces mis gustos especiales son míos. Yo como que comparto más con ella sus gustos especiales. Sabemos dividir muy bien las tareas del hogar con respecto a las cosas que a ella le gustan y que a mí me desagradan. Por ejemplo, yo no lavo la loza, ella la lava. Eso. O no me gusta barrer, ella barre. Y ella no tiene problema. Entonces como que hacemos como esas divisiones hogarísticas que nos permiten y nosotros tenemos una cuestión que tiene que ver como que con la dulce compañía. Nosotros no necesitamos hablar. Entonces yo, la Ami puede estar dibujando, que es lo que más hace, dibuja. Y yo puedo estar leyendo, o puedo estar escribiendo, o puedo estar, no sé, haciendo los bordados, las cosas que de repente se me ocurre hacer. Y estamos ahí, podemos estar ahí un día, dos días, tres días en la casa, sin problema. Sin mayor conflicto. No hay. Hasta ahí es como es el asunto. Y yo la voy entendiendo, la voy cachando por sus gustos especiales también. Entiendo por dónde va, me muestra mucho también sus trabajos, sus obras, ella le gusta mucho el dibujo, ahora está creando personajes, y entonces como que me dice, estoy escribiendo esto, ¿cómo lo puedo, para dónde me puedo ir? Y yo le digo, mira, puedes ir por acá, por allá, le digo, puedes ir por acá, busca por aquí, como que eso. Oye, yo cuando invité a la Gaby al podcast, te dije, Gaby, que también este era un espacio donde nosotros también podíamos comentar nuestras experiencias de terapia, porque, claro, hasta ahora hemos hablado de tu experiencia y además en tu ¿se dice condición neurodivergente? Sí. ¿Está bien dicho así? Sí. Claro. O el ser. Sí, porque lo que pasa es que uno es autista. No, una condición. Claro, porque no se pasa. Yo no me voy a dejar nunca de ser autista. De ser autista. No, o sí, sea, no. de ser neurodivergente, autista, claro. No, nunca. O sea, es como que un cerebro distinto nomás. Sí. El punto es que, claro, que nos normalizaron a que hay un modo de ver el mundo que es este. Es un color diferente. Exacto. Que en el fondo los que no tienen neurodivergencia son los neurotípicos. Los neurotípicos. Que le llaman. Sí. Claro. Pero parece que era el neurotípico. Parece que sí, no, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está muy normada porque la producción necesita normas. Exacto. Sí, y necesita trazos gruesos de normativa. Entonces, detenerse en lo divergente o en lo atípico genera un esfuerzo que el sistema no se va a detener. ¿Cachai? Porque necesita que tú, que la Gabriela, que tú y yo, la Maca, produzcan. Ojalá todos los días ya termine viernes. Exactamente. Si entonces, no todo para adelante. Y todo lo que claro, no cumpla una norma básica. Yo pienso que en este momento particular en el que estamos, me refiero como sociedad chilena, así hablando muy específico, está bueno hablar de esto y quizás hablar de neurodivergencia, aunque podamos quizás acordar como, oye, pero todos tenemos nuestras rarezas, todos tenemos nuestras fijaciones. Porque a veces también se puede caer como en este discurso de, ay, pero si todos somos un poco autistas, no. Todos somos un poco TOC. Y no, no es así. Y es importante las distinciones, no en un sentido segregador, sino que en un sentido de entender que somos diversos, intrínsecamente diversos. Justamente. Claro, y en ese sentido, cuando hablamos de salud mental, también estamos los neurotípicos, por darle una categoría, no sé, pero que también hemos pasado por procesos de terapia, pues, ¿cachai? O sea, como que querían ampliar la conversación, sí, totalmente, como para que también la Gaby descanse de tantas preguntas. Es que yo tengo pero me gustaría preguntarles a ustedes, compañeros, ¿cómo han sido sus procesos de terapia? Porque acá los tres no hemos terapiado, y eso lo habíamos conversado antes. Sí. No sé si lo quieren hablar o no. A mí me pasan muchas cosas con el rollo de la terapia. Primero, o sea, yo hago terapia como soy terapeuta, también soy consultante de una terapeuta y también tengo mis aprensiones con la psicología. O sea, a mí hay psicólogos y psicólogas que me caen mal y hay rollos de la psicología que también me caen mal. Por ejemplo, hay todo un rollo que se llama la antipsiquiatría, que nace un poco de Foucault, ¿no es cierto? Se ha ido como nutriendo de otras vertientes filosóficas, que es como no, así como los psicólogos y los psiquiatras son una manga de personas que nos quieren adaptar a esta sociedad, que quieren como patologizar la protesta social, que quieren patologizar como el descontento que el capitalismo produce, y en el fondo los psicólogos y los psiquiatras son como máquinas de normalización. Son como cómplices del sistema neoliberal. Pero al mismo tiempo, yo trato de recrear otras cosas cuando yo estoy como terapeuta, en el rol de terapeuta, y también en mi rol de consultante o de paciente, ha sido maravilloso, pues, ¿cachai? Como encontrar un espacio en el cual yo pueda conocerme a mí misma y hay un oído que no juzga. No es como ChatGPT que me dice que está todo bien, pero es un oído que te escucha profundamente y que te pone atención, y que tiene además algo profesional que aportar, claro, que no encontráis en un carrete tomando vino, ¿cachai? Esa, me siento cruzada como por todo lo que acabo de decir. Sí. ¿Y tú, Augusto? No, a mí no. ¿A ti no? No, es que a ver, ¿qué creo yo del proceso de terapia? Creo que es antinatural. Vivimos en una relación de poderes que son antinaturales. Yo creo que la terapia funciona en base a poder hacer ajustes para poder funcionar. O sea, yo creo que el alcoholismo es una terapia malentendida, o la drogadicción es una terapia malentendida, porque nos permite lidiar con el cotidiano sin autodestruirnos totalmente o inmediatamente, o destruir los demás. ¿Cachai? En ese sentido creo que es un proceso en que es interesante. Para mí ha sido interesante las veces que lo he hecho, pero no me parece que sea un camino de sanación. ¿Cachai? Respeto mucho a las personas con las que he hecho terapia y me parecen muy simpáticas, muchos saludos. Pero yo creo que las terapias y la necesidad de las terapias, así como la necesidad de las terapias de consumo, digamos, la drogadicción, el alcoholismo, son no estoy comparándolas con lo demás, ¿no? Pero sí creo que es cuando uno no cumple lo mínimo para poder funcionar y para poder producir. Uno necesita algo para poder. Yo, al igual que Gabriela, muchas veces he querido quedarme en la casa y ni siquiera levantarme. No porque esté particularmente mal o me sienta mal. ¿O agotado físicamente? No. Simplemente quiero apagarme. ¿Cachai? Y no por necesariamente por alguna depresión, más allá de la depresión que viene con estar vivo y pensar, ¿cachai? Pero sí, yo creo que el psicoanálisis es una cosa muy de urbana, muy de, insisto, súper necesaria igual. Hay un montón de gente que necesita hacer terapia a falta de otras cosas, ¿cachai? Hay gente que necesita que le hagan un exorcismo, hay gente que necesita que la pongan en un bosque con agua y comida, por lo menos unos 2 meses. Yo creo que hay una desconexión total con el colectivo, hay una desconexión total con el uno mismo, y eso es lo que el sistema hace para que nosotros produzcamos. Yo creo que pero lo sano sería renunciar al sistema y mandarse a la mierda, donde fuera que sea eso, y eso es más sano con uno mismo. Pero no lo podemos hacer, porque tenemos responsabilidad, porque tenemos conectividad con el colectivo X. Yo, agarrándome de algo que dice el Augusto, siento que, a ver, quizá va a ser como muy burda la comparación, pero al parecer de los estudios como antropológicos de cómo nos hemos comportado los humanos desde que nos agrupamos, al parecer siempre hay un rol en nuestras sociedades del que traduce cosas, del que quita males, como... ¿Cachai? Insisto, no podría homologarlo así como, ay, como los psicólogos somos los chamanes del siglo XX. No, que me parece súper fatuo, porque creo que el chamanismo es más bacán. Pero sí, al parecer, como que fuese una necesidad humana, incluso sin capitalismo, la de que hubiera alguien como eso, como traduciendo cosas, conectándonos con otros lenguajes, sanando, si se quiere, aunque coincido con el Augusto, yo no creo en la sanación, en términos psicológicos. De verdad, como no creo que algo se pueda sanar, yo creo que se puede como manejar, se puede autoconocer. No sé, en el caso de la bipolaridad, por ejemplo, que la gente sufre un montón cuando no está en tratamiento y empiezan a conocerse y es como, oh, estoy entrando en mi ciclo maníaco en que creo que tengo superpoderes, que no duermo en 3 días seguidos, que soy súper productiva y me encanta, me enamoro de mí misma cuando estoy así, pero el bajón que viene después es estrepitoso y me siento una mierda humana. Entonces, parece que voy a renunciar a sentirme como megalomaniaca porque luego no quiero sentirme una mierda y voy a tratar de mantenerme en un estado medio intermedio donde quizás no vivo ni pics ni caídas, pero no me siento tan mal y estoy un poco más estable. Yo siento que ahí, por ejemplo, eso es como, no es sanarse, pero es como... regular. Como vivir una vida un poco más amable contigo misma, en tus términos. Es que ahí también entramos a un ámbito que quizás es... Yo hablaba en un cierto rango de, no sé si la palabra es normalidad, pero de conexión natural, digamos. No sé qué es natural tampoco, pero sí hay desbalances bioquímicos, ¿cachai? Hay cosas sobre las cuales uno no tiene control. Yo, de alguna manera, sin ser experto en el tema, sí ser experto de ser paciente de terapia. He hecho mucho rato terapia. Creo que hay cosas que tienen que ver con los balances o con lo que yo le llamaría colocaciones, que de alguna manera muy rara a mí me hace mucho sentido esto del Castaneda, de cómo habla del desplazamiento físico del eje del ser humano. Lamentablemente Castaneda ha sido mal usado por todos los gurús pasados acá en general, pero hay conceptos muy interesantes, estos desplazamientos físicos de los ejes del ser humano, cómo abren ciertas formas de percepción. ¿Cachai? Y a mí me hace caleta sentido qué es lo que le pasa al ser humano, por ejemplo, en los entornos más naturales, ya sea el agua, a pesar de que está ahí como tratando de sobrevivir, ya sea la naturaleza en expresiones ya más complejas, en lugares perdidos. Me parece que uno desplaza el eje de la conciencia y se conecta con un ser humano más antiguo, digamos. ¿Más primal? Sí. Y me parece que ese desplace, esa descolocación de eje, genera una... ¿cómo decirlo? Una especie de depuración de ciertas cosas que hacen se hacen necesarias cuando tú tienes una vida muy colectiva. O sea, a ver, no, muy... muy hacinada en las ciudades. ¿Cachai? Hay gente que la lleva bien. Yo personalmente, por ejemplo, me llevo bien con el colectivo, pero hoy día estaba hablando con no sé quién y me preguntaban, ay, ¿no fuiste a la de Manu Chao? No, ni cagando. No me molesta Manu Chao, necesariamente. Pero no iría ni cagando a un concierto. Las veces que yo he ido a conciertos en mi vida han sido por cosas muy... por pulsiones muy que no tienen que ver con la persona que estaba mirando en el concierto. Mi punto es, ser humano urbano lo obliga a uno a hacer un montón de cosas que creo que no están bien para uno mismo. ¿Cachai? Y uno, para eso está la escuela, para eso está la familia, o uno lo van deformando, lo van condicionando para que se vaya transformando en un trabajador y en un... ¿consumidor? En un consumidor, claro. Y en un performador. ¿Cachai? Y eso tiene precio. Y yo creo que no estoy hablando de las condiciones, no estoy hablando de los de balances bioquímicos. Ese precio es depresión, ese precio es desconexión. ¿Cachai? Y para eso uno va a terapia, y yo creo que hay gente que necesita terapia. Con eso quiero cerrar esto. Sí, hay gente que necesitamos terapia. Pero tú, entonces, lo que tú dices es que la terapia lo que te permite es ser más funcional al sistema. No es como una... Yo creo que eso es uno de los usos mayores de la terapia. Yeah. Porque también está esa otra posibilidad de un autoconocimiento para sentirte mejor contigo mismo. Yo me conozco más metiéndome el agua y teniéndole miedo al agua que yendo a terapia. ¿Será así? O sea, no... ¿Que pero le tengo miedo al agua? Sí. No, pero es que yo entiendo que, claro, que en el contacto con el agua te pueden pasar cosas, pero ¿se puede llegar a lo mismo teniendo una terapia con un profesional? Claro, yo metiéndome al agua probablemente no voy a saber si mi papá abusó de mí o el tío Juan o quien sea, que no, no fue, por favor. Pero... pero lo que pasa es que descolocáis el cuerpo, o sea, sí, de alguna manera lo que conversábamos con la Gabriela que decía de que fumaba marihuana, que tomaba cuando era muy fuerte todo, porque te desconecta el óvulo, ¿cachai? Sí, pero, y quedáis como en otra cosa, te empezáis a preocupar de otras cosas, ¿cachai? Lo que pasa es que yo he escuchado de personas cuando uno dice, oye, ¿y si vas a terapia? Que nunca han ido a terapia, y dicen, no, si yo... cuando ando en bici, como que converso conmigo mismo. Patraña. Cuando o hago deporte y ahí como que es soluciono que, mis problemas. Es que puede ser, pues yo creo que habría que ir a investigar por qué la persona que se lo está sugiriendo, porque da la impresión de que cuando alguien te dice y si vas a terapia, al parecer tiene que ver con algo de nuestra interrelación o de cómo te relaciones. Cuando tú estás andando en bici, estás nadando, estás jugando tenis, estás ahí en la play, estás solo. Sí, No está en juego ese aspecto problemático que al parecer ve la persona que te está sugiriendo la terapia. ¿Cachai? Entonces, la terapia son como ámbitos. Tiene que ver más con lo colectivo, con la experiencia del colectivo. ¿Y tú, Connie, cuál es tu experiencia yendo a terapia? Mi experiencia yendo a terapia ha sido positiva. Ha sido muy positiva. He tenido dos procesos de terapia y uno nace en el contexto de pandemia. Y es loco porque ese terapeuta, bueno, me dijo un montón de cosas y me recomendó hacer actividades al aire libre. Me decía, tú tienes que hacer actividades al aire libre. Pero es como un psicólogo victoriano, es como, usted necesita aire puro. No, porque para sanar la tuberculosis. No, me decía eso porque él reconoció en mí un patrón de querer controlarlo todo. De que todo tenía que. Entonces me decía, las actividades al aire libre. En general, menos un micrófono, caballero. En general, te ponen en un contexto donde no puedes controlarlo todo. Por ejemplo, nadar. Vaya a nadar y tú no sabes cómo va a estar el mar. Elsa, el domingo fuimos a nadar y había mucho viaje. Y ay, a mí me encantó. Sí, yo pensé que te iba a gustar. Bueno, la cosa es que yo en ese minuto dije, ¿qué voy a hacer al aire libre? No pude seguir su consejo porque no se me ocurrió qué hacer y no encontré una motivación. Bueno, pasaron muchos años y no sé si tanto, 4 años habrá sido. Y ahora, hace un año que estoy haciendo actividades al aire libre y me doy cuenta lo bien que me hacen. Entonces, pensaba en que los procesos de terapia, en mi caso, hay cosas que vienen después, como tardíamente, a hacer sentido. ¿Cachai? Y a mí me ha hecho muy bien como una instancia de autoconocimiento y en ningún caso para ser más funcional al sistema. Al contrario, es como justamente alejarme de ser funcional, porque soy muy funcional al sistema. Entonces, ha sido como una experiencia de desaprender. De desaprender y de ir construyendo mi propia identidad más allá de lo que el sistema espera de mí. Esa ha sido mi experiencia. Ahora han sido terapias que yo he pagado, que entiendo, por ejemplo, que hoy en día el Estado lo que garantiza son terapias que son más de emergencia a través del CESFAM. Breves, una vez al mes con suerte. Claro, no, pues yo han sido por FONASA, pero han sido pagadas. Y claro, y ese es un tema, porque que no todos tienen acceso a eso. Claro, y han sido 10 sesiones más o menos las dos. Y eso podría contar de mi experiencia de terapia. O sea, estamos claros de que hay gente que necesita terapia. Yo creo que todos deberían tener terapia. Esa es la pregunta. Todos deberían vivir la experiencia de terapia. No, a ver, lo que pasa es que es muy fácil ponerse en el banquillo de la normalidad. ¿Cachai? Todos estamos normales, todos estamos vinculados con el colectivo, todos funcionamos más medianamente bien con el colectivo, y esas son puras patrañas. Yo creo que estamos todos dañados, estamos todos refaccionados. Si hemos llegado a esta edad, estamos todos autorrefaccionados de alguna u otra manera, y cualquier herramienta que sirva para autorrefaccionarte, incluso echando a perder otras partes que estaban medianamente funcionando, bienvenido sea. ¿Cachai? Claro, o sea, yo creo que todos tenemos desbalances químicos en mayor o menor grado en algún punto de las vidas. Bacán que uno se pueda encontrar en algún momento, y a mí me parece muy interesante el testimonio de la Gabriela, porque independiente de que le digan lo que le hayan dicho, es encontrar sentido. ¿Cachai? Yo me imagino, en la infancia uno se siente muy, muy huérfano igual, tengas padres o no tengas padres. Más encima, si tienes una cosa que es una especie de animal sin control en uno mismo. No va. ¿Cachai? Sí. Entonces, más huérfano. Sí. Y claro, uno enmascara. Toda la vida aprende a enmascarar. ¿Cachai? Pero en algún momento tenéis que enfrentarte con el animal sin máscara. ¿Cachai? Y a pesar de que esto suena muy literario, muy, muy bonito, es una mierda, porque igual ese animal necesita vivir, necesita vincularse, necesita ser querido, necesita ser escuchado, y eso tiene precios, ¿cachai? Y claro, a mí me pareció muy interesante lo que me decía ahí, lo que nos decía ahí de cómo la política o cómo el esta ventana de tener control te ayudaba a no sé muy bien qué, pero cuéntanos, por favor. Ay, quiero hablar de... O sea, yo he tenido varios procesos de terapia, creo que mi primero fue a los 14, y ahora estoy en el último, que no va a ser el último, lo tengo súper claro, porque yo, claro, dejo el proceso de terapia o me dan alta y todo, y mi luz, como dice la chiquilla, la bandera roja, para mí es cuando ya no tengo más ganas de existir. Entonces, para mí la terapia es un puente para seguir viviendo. Es como el salvavidas de esa situación crítica que tú logras identificar por tu cuenta. ¿Y qué sucede ahí que empezáis como el camino de vuelta hacia el disfrute de estar viva o algo así? Es que como que la terapia me ayuda a encontrarle como que algún espacio de sentido a algo. Eso. Puede ser porque como ordenar un poco, sí, que te estás sintiendo y pensando. La anhedonia. Yo tengo tengo eso. Yo, me cuesta mucho el placer. Entonces me gusta mucho la felicidad. Por eso yo les decía, pues las chiquillas están bien felices. Yo no. Sí, pues. ¿A qué chiquilla se refiere? ¿A qué chiquilla? Con el pavo que quise ganar. Claro. Perro sur. Exacto. Entonces, las cabras están bien felices. Pues. Yo no. Yo sé cómo, no sé si vieron una película donde actúa Marcelo Romo, que precisamente tiene que ver con ¿ya no basta con rezar? No. Y la película se sitúa precisamente cuando gana Lupe. Y están en una plaza y celebran, y Marcelo Romo está en obra. Marcelo Romo, que además estéticamente es el ejemplo de lo emo de la Unidad Popular. Yo soy ese personaje. Hoy día fui a ver Ya no basta con rezar. Y me o sea, él es un actor, pero además tiene una presencia escénica muy heavy, tiene una estética muy heavy. Sí. Entonces, cuando yo vi esa película me sentí muy representada en ese personaje. Porque es como, a ver, me acuerdo que eso, es como que el mundo estaba celebrando. Y yo digo, no, algo hay aquí que no me cuadra, no me asusta. Por ejemplo, cuando pasó esta cosa del estallido social, ya estaba todo el mundo súper así, como que guau, y todo el mundo salía a la calle. Y yo como que le decía a una amiga, ya, yo voy a salir, pero porque ya estoy vieja, creo que va a ser la última vez que voy a poder huellar, listo. Pero que yo estaba convencida de que la cosa hubiese sido algo, nada. Sabía que estaba más arreglada que la chucha, y le gritaba a la gente en Viña, así, donde la gente es pa' Viña, les van a hacer lo mismo que en el 89. Eso, como que tengo mucha, de pequeñita, como que nací en una familia de izquierdas, en los 80, siempre supe cosas que los niños y las niñas tal vez no debieran saber, las sabía. O las intuía, porque también tengo una intuición, no sé, algo pasa ahí. Despatrones. ¿Ah? Despatrones. No me olvido. Me cuesta mucho olvidar. Y te cuesta creer también. Mucho. Claro. Profundamente. Pero es porque es... ¿Y qué tiene que ver con lo que estábamos hablando de las terapias? ¿De por qué son necesarias las terapias? Es porque yo creo que uno nace o se cría con rompiéndose el corazón. Y eso es político también, y es parte de la vida romperse el corazón. Si no tuviera, y por favor, desconfiemos de toda la gente que está ¿cuál es la palabra, weón? Que está resuelta. Por la madre. No, nadie ¿sí? está resuelto, por favor. Ya, pero es una falacia. Pero o sea, qué bonito que lo digan. Pero qué mierda de mentira. Hay gente que dice sí, hay gente que dice sí, eso. Es como chicas, ya sané, estoy lista para el amor. Sí, pues están resueltos y saben para dónde van y tienen un plan de 5 años. Oye, yo nunca he podido hacer eso. Yo tampoco. Los planes quinquenales son bacanes. Pero, otra cosa es estar resuelto. No, pero en términos personales, en términos estatales. Pues, en términos así como que yo quiero hacer esto y voy a llegar. Y tuve un colega y yo decía, ¿pero cómo hace eso? Yo no sé. Porque me decía, claro, entonces porque llegó y yo tenía buena relación con él en la industria y me dice, me voy a ir porque voy a ser director de X colegio. oh, qué bueno, porque él era como directivo del industrial, y sí, pues este era mi plan, pues yo cuando quiero estudiar acá, o sea, a trabajar acá, y sí, dije, de aquí a 5 años voy a ser directivo, y cuando sea directivo del liceo, de aquí a 5 años voy a ser director de este colegio, y él, uno, oye, ¿qué, cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque las cosas varían, los vientos cambian. Yo no sé si voy a querer lo mismo que quiero hoy. En el ámbito de la dirección de colegio, es bastante común ese tipo de planificación, ¿eh? Sí. Porque además les piden planificaciones para ir al baño casi. Sí, no, sí, verdad. Planillas Excel. Y, claro, cuestión sí. Que a mí no me, por ejemplo, yo creo que yo me ganaba plata en la UPLA haciendo planificaciones. Porque a mí me gusta. O sea, yo no puedo hacer una clase si no la planifico. La Juanizar. Yo tengo todo. Y entonces es como calculado. La tremenda herramienta para un pedagogo. No, para mí trabajar con la Gaby fue maravilloso. Previamente calculado. Maravilloso. ¿Por qué? Porque claro, porque ahí está lo que tú me preguntabas con respecto a la improvisación. La clase es un lugar de improvisación. Totalmente. Yo tengo un personaje. Mis alumnos siempre me dicen, ¿cachai? Siempre me han dicho los cabros que le he hecho clase. Me ven en la calle y me dicen, ¿otra? Pues, ¿tienes la misma? Sí, porque yo aquí soy un personaje. Ay, me encanta. Soy la Gaby profe. La Gaby profe, la Gaby calle es distinta. La Gaby redes sociales también es distinta. Gata de biblioteca también es completamente distinta. Entonces por eso yo como que tengo ese asunto. Entonces claro, como la clase es se te puede ir, tú tenés que saber a dónde ir. El sub tiene que estar claro. Entonces el sur está claro, claro, el sub, pum, para acá hay que ir. Esto es lo que tengo que lograr. ¿Cómo se logra? Bueno, lo mismo, pero de qué lograr eso. Entonces, ya ahí planifico muy bien. Entonces, ahí observo. Me aprendí a observar los grupos humanos. Entonces, mira, esto interesa, esto no interesa, por aquí puedo ir. Va a llegar con ese resultado. Qué bacán. Oye, Gaby, mencionaba ahí recién, o partiste hablando como de tu amor por los libros y por el cine. Sí. ¿Sentís que de chiqui, ahora sí como mirando para atrás, fueron espacios en los que pudiste verte reflejada un poco, sentirte identificada y quizás sin ponerle nombre, como con un diagnóstico, pero decir como, oye, mira, esta persona no sé, no está celebrando, si está celebrando, esta persona no le gusta salir, esta persona se ríe de esto, no se ríe de esto, otro, como, ¿sentís que fueron herramientas de autoconocimiento o de sentirse un poco acompañada en esto de ser humana, en leer ciertos libros y ver ciertas pelis? Sí. Sí. Profundamente. Yo me acuerdo que estaba, yo aprendí a leer súper temprana edad. Yo ya estaba no sé si en mayo o en junio de mi primero básico, yo ya leía los papeluchos del silencio para mí. Me los leí todo. Y el segundo básico me dio todos los papeluchos, me encantaba papeluchos, lo leí joven, o sea, ahora grande, y me cargó. Contextos. Entonces, después llegó a mis manos, bueno, tengo afortunadamente mi mamá y mi papá son grandes lectores, leen mucho, en una biblioteca en su casa, de muchos libros, entonces, como que siempre estuvo muy abierta esa biblioteca para mí, siempre ha estado muy abierta de chiquitita, entonces yo aprendí a leer y ya sacaba los libros que quería. Entonces, me acuerdo que chica, el primer libro que me impactó y que yo dije, ¡oh, yo quiero ser así! Y que me sentí como muy, muy acogida fue cuando leí en Mujercita. Y entonces me gustó la Josephine March, porque también escribía ya. Entonces, y claro, y ahí me gustó Josephine March. Y después llegó a mí, al rato después, La Quintrala de Magdalena Petit, y ahí ya, La Quintrala, y me enamoré de La Quintrala y yo me quedé en La Quintrala. Quería matar a mi papá. Entonces, como que eso me ayudó mucho también. Es como muy, muy acompañada de los libros siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre. Qué bacán. Siempre. Y de la escritura. Yo saco las emociones o las cuestiones que tengo a través de la escritura. Hay muchas cosas escritas por ahí o cosas, y hasta se han perdido. Y como que, porque no es mi intención publicarme ni nada, no es lo que a mí me gustaría, porque también tiene que ver con la exposición. Yo cuido mucho eso de mí, porque sé que no me gusta. Entonces, como sé que no me gusta la exposición, y como sé tampoco, por ejemplo, que me gusta que, no sé, encontrarme con gente que conozco en la calle y me pone muy nerviosa. Muy nerviosa. Si yo pudiese, así como, incluso lo he hecho, voy caminando, ¿cachai? Y veo que viene alguien, y cacho, a esta persona la conozco, y me puedo dar media vuelta. me puedo darme o efectivamente hacerme la estúpida. Más, como, cuando era más cabra me sacaba los lentes. Sí, me sacaba los como lentes. Como no te vi, sorry. Porque no, me provoca, porque claro, me descoloca de mi día a día. ¿Cachai? Eso. Pero sí, los libros son mis compañeros fieles y están allí, y mi casa tiene hartos libros. Cada vez más, si sigo así, no sé dónde voy a vivir. los gatos. La conexión que tengo con los gatos y ahora con mi perrita. Porque tengo un perrito, tengo una perrita. Oye, Gaby, quizás te dejo esta pregunta como si querís pensarla o si querís responderla al tiro, pero ¿qué pelis o libros recomendáis como quizás para un adolescente de hoy o también para adultos? Yo creo que puede ser transversal. Que son parecidos. ¿Pelis o libros como para abrazar nuestras rarezas? O como para... eso, como... Ah, sí, tengo dos. Uno que es bien cliché y otro que no es tan cliché. Uno que estoy por un hombre, que es Jesse Demian, creo que es fundamental para las personas, para las chiquillas y las chiquillas. Sí. Tienes toda la razón. Sí, Demian. Y otro que se llama... chuta, tengo que buscarlo porque... la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que es una novela, una distopia... de una escritora afrodescendiente gringa, que es un manjar esa novela, porque es primero que todo la protagonista, bueno, es una protagonista afrodescendiente, y es una protagonista afrodescendiente que tiene hiperempatía. Entonces imagínate una adolescente en un contexto de distopia teniendo hiperempatía. Tremenda. Esa a todos los recomiendo, los chiquillos. Uy, qué bacán. La palabra del sembrador. Un adolescente. Es muy bonita la palabra del sembrador. A mí me gustó esto. Y película. Los cabros de ahora. Déjame pensar. Algo que no se aburran, porque ahora como están con el TikTok, se acostumbraron a las cosas cortas. Hasta a mí me pasa eso. Yo puedo recomendar una serie que empecé a ver. ¿No? Que no le tenía ninguna fe y empecé a ver la última del tipo de Juego de Tronos. Ah, me encantó. ¿Viste el primer capítulo? Sí. ¿Cómo se llama? El Caballero de los Gran... Siete Reinos. Exactamente. ¿Cómo? El Caballero de los Siete Reinos. Sobre todo el ritmo. Que es todo lo contrario. Yo decía, otra serie más. Sí. Esa escena con el Baratheon que se detuvo. Yo decía, porque siempre cuando veo escenas muy lindas en las series Netflix y esa, digo, detente, detente. Y ¡pah! Se va. Digo, esto es Hollywood. Y esta se detiene. Sí, es muy pausado. Sí. La construcción del personaje, ¿cachai? Es muy a contrapelo de lo que se hace en general. Aparte de que tienen esta cuestión semanal, que te junta, o sea, te preparas para ver el capítulo siguiente. Sí. Es una narrativa entre semanas. Sí, y además que es una antología de cuentos. Exacto. Son cuentos del Sir Duncan el Alto. Y que prontamente se va a poner Chacalita. Que yo leí los cuentos. ¿Chacalita? Chacalita, sí. Ah, no, ya, se viene. Se viene, el tipo es pollo al principio y es como que de repente es lindísima esa serie, me gustó hasta mucho. El momento, a mí el primer capítulo me gustó mucho la forma de construir la narrativa, de construir el personaje también. La incorporación del cabro chico, este cabro que parece alienígena, sí, me parece muy interesante. Esa me gustó mucho a mí, y de como de las películas tan difícil, porque yo de verdad creo que los cabros debieran ir aquí. Me voy a ir al anime, al manga anime. One Piece creo que es fundamental en este tipo. Y Hunter x Hunter y One Piece. Yo no he visto Hunter x Hunter. One Piece me gustan los piratas. Empecé la primera temporada y todavía no me entra la serie. Pero es que es en la live action. No. ¿Viste el anime? El anime. Pero también está el manga es distinto. Probablemente. Sí, pues los mangas son. Sí. Ayer hubo una como convención en el Mercado Puerto de Japón y de cultura otaku, y estaba un man cosplayado de Saitama. ¡Oh! Y me saqué foto. Ah, ¿verdad? Si te sacaste una foto. Me saqué una foto. Sí. Me encanta. Yo esa serie la vi, o sea, ese anime lo vi como indirectamente, como que la Julieta lo veía en pandemia. Y yo así como esos papás que es como, no sé, yo estoy aquí haciendo mis cosas y están como atentos a la teleserie y se saben todo. Ya, yo así como que a ver, lavando losa, iba para acá, entraba, salía, de repente me quedé así como Maca, siéntate, no, si voy a la cocina. Y me quedé así como... Saitama es muy, muy interesante. Yo no sé si yo me imagino que el manga tiene más profundidad, pero el anime es muy interesante. Yo lo encuentro medio rápido, ¿cachai? Medio reiterativo en ciertas cosas, pero este tema del héroe que casi no se esfuerza es muy interesante. Y sobre todo que en el universo que del anime hay un personaje que es el más fuerte, el percibido como el más fuerte, y que se cambia totalmente la relación cuando se relaciona de forma cotidiana con el Saitama. Y empiezan a jugar, y el Saitama además le gana, además de que es más fuerte de él, le gana en la Play. En fin, es muy entretenido. ¿Y cuál otro? A mí me gusta mucho un manga que se llama Monster. Monster. ¿Cuál es Monster? Y solo es un manga que han hablado hasta ahora. Es un manga que está hecho, tiene que ver con Guerra Fría, y eso es que me mato risa porque es un doctor japonés que está en Alemania y todos los japoneses. Y es eso, es una pareja de. Tiene que ver con la identidad y con la pérdida de la identidad. Es una pareja de gemelos que estuvieron ahí en el asunto de Berlín, y bueno, y pasó algo con ellos, le hicieron algunos experimentos psicológicos y quedaron ellos sin identidad, y uno de ellos hace algunas cosas. Y hay otro personaje que es el doctor, que por supuesto lo... Interesante para sí. La historia comienza con algo muy parecido de lo que pasó con la mamá de la ministra de salud. De hecho, lo mismo. Ya. Así comienza la historia. Porque es un médico japonés que está en Alemania, que es cirujano, que es súper pulento y bacán y chulichompón, y entonces tiene que operar a alguien, pero le dicen, no, en realidad tú tienes que operar a esta otra persona, porque esta otra persona y bla bla bla, pero él conoció a la familia y entonces decide éticamente operar al pobre, y ahí el tipo queda sin carrera. Eso siempre es un mal indicio, o sea, un terrible indicio para empezar una historia, ¿sí? Porque sabes que va a pasar, va a quedar la cagada en algún momento. Eso. No, sí, es genial Monster. Muy, muy bueno. Eso. Porque, claro, de las cosas gringas, o que están en Netflix y en HBO Max, Netflix. Solo me decepciona. Listo. Perdí tantas horas viendo Stranger Things. Sí, yo empecé a ver la última temporada hoy y está muy bien filmada, pero es cada vez más infantilizante. O sea, el principio de Stranger Things era medianamente, totalmente un homenaje a las películas de los 80, Carpenter, etc. Pero es divertido que los actores están más viejos. Trama es más vieja, sí. Pero no, el tono es más infantil que antes. Sí. Sigue siendo lo mismo. ¿Cachai? Sí. Porque están glorificadas las actitudes infantiles de los niños que ya no son niños. Te tuvieron miedo. ¿Ah? Te tuvieron miedo. Netflix no les dejó. Bueno, me imagino, pero. Yo creo que va por eso, porque a Netflix los productores los apuraron a los Duffer, y también anda por ahí un rumor. Que la ex. Justamente uno de ellos se divorció. Y se divorció, y la ex esposa, era la que le ayudaba a escribir los guiones. Ese tipo de Kawin. Exacto. Sí. Ella es la que le ayudaba a escribir los guiones, y por eso la quinta temporada es como el. Oye, Cami, yo te quería hacer una pregunta que creo que va a ser la última, porque ya estábamos ahí en el tiempo, pero dijiste algo que me quedó dando muchas vueltas, que para ti, en tu experiencia personal, ¿cuál es el límite entre obligarte a hacer algo y decidir, como nos contabas recién, estas cosas yo ya no las hago más porque la paso mal, no me trae nada bueno, como me descoloco, como... ¿cómo tú vas navegando ese esto no lo hago más y lo sacas de la lista y navegando también por el esto no me gusta tanto pero lo hago por tal y tal cosa? ¿Cuáles son para ti esos límites? Las personas que me lo solicitan. ¿Cómo, perdón? El aprecio a las personas que me lo solicitan. Ese es el ese. Eso es. Por ejemplo, no sé, vamos a un ejemplo tonto. No, no es tonto. Mi tío también es artista y dibuja y es pintor y bla, bla, bla. Y entonces cuando viene para acá casi siempre hace como que exposición y cosas y me invita. Yo voy. Me queda larga, pero bueno. Ah, como por apañe a quien le está exponiendo. Justamente. ¿Y tomáis como algunos resguardos para volver esa experiencia desagradable un poco menos desagradable? Sí, o... me quedo atrás, trato de conversar poco. Si están mis familiares, me quedo con mis familiares. Como que eso. Uh-huh. Eso. Pero claro, siempre está mediado como por el aprecio. Así como que si yo tengo cariño, me esfuerzo. Porque no es que lo pases bien, sino que estás haciendo una transacción. Exacto. Claro. Sí, sí. Sí, porque no lo paso bien. Claro. Y me meto y me dice, oye, tengo esto. Ya, pero voy. Y siempre le digo, pero me voy a dar el libro, ¿cierto? La transacción, ¿viste? La última vez que vino me dijo, ya, pero ven. Yo dije, y ya, yo te regalo el libro, listo, voy. Claro, claro. Eso, ese es como el cariño. Uh-huh. ¿Sí? Como que digo, ya voy a hacer esto y por esto. ¿Sí? Eso. O las ganas de comunicar también. Por ejemplo, cuando los chiquillos me invitaron a hacer el podcast, como que ya lo primero que les dije yo fue, sí, pero yo necesito conocerles, necesito conocer el espacio. Uh-huh. Para saber, para cachar cómo es. Porque a mí me pasa todo, por ejemplo, ustedes hablaban del asunto de la naturaleza, uh-huh. Y no, yo no puedo estar en la naturaleza. Ah, claro, a ti no estaría bien. La naturaleza más linda, la que más soporto es Jardín Botánico, porque lo conozco. Uh-huh. Y si alguien me dice, subamos el cerro, lo que es, no subo el cerro, porque no es seguro. Claro. Uh-huh. Mi hija me dijo, vamos para allá, para el asunto de la Laguna Verde, o sea, no Laguna Verde, sino Curauma. ¿Quebrada Verde? No, ahí en Curauma. Y yo le decía, la madre, esta weá, ¿un escenario película? No, crecía en Laguna Verde, subía los árboles, subía, ¡ay, no! Y efectivamente, pues se han ocurrido cosas ahí. Se siente el... Y claro, como no conozco, y es inhóspito, y no sé para dónde ir, y no hay un camino seguro, y nada, yo soy una persona, por ejemplo, si me invitan a la aventura, yo... hay una novela muy bonita, que no me acuerdo su nombre, que es como que la historieta de dos amigos, uh-huh. Y los dos amigos son flojos. Esa es la bola de los flojos. Entonces tiene como toda una teoría que existen dos tipos de flojos. ¿Ya? Que está el flojo, o el ocioso en realidad. Está el ocioso que disfruta, que su ser ocioso es ir a pasear, ir al bosque, y bla, bla, bla. Y está el otro ser ocioso que le gusta quedarse en la cabaña mirando el techo. Yo soy ese. Entonces en esa novela pasa que el amigo que le gusta andar en el bosque y hacer aventura convence a este huevón de salir. Y este dice, ya, salgo. No camino ni 3 minutos, se hinza la pata. Y ahí empieza la novela. Bacán. Yo me quedo en la cabaña. Eso. Bacán. Oye, Gaby, te quería agradecer por venir, lo pasado súper bien. Sí. Siempre me pasa como que podría hablar 40 años más. Quizás podría venir otro episodio, pienso, sería bacán. Pero eso, quería gracias agradecerte también la confianza y la apertura. Totalmente, sí. Gracias a ustedes. Gracias, sí, Gaby. Muchas gracias. Me sentí cómoda. Que te sigan en Gata de Biblioteca. Gata de Biblioteca. Y además que entonces viene un podcast. Sí, el Buscadora de Libros. Buscadora de Libros. Sí, así se llama el podcast. Que es un podcast que es como para reflexionar y visibilizar a las mujeres que trabajan en el ecosistema del libro. Entonces ahí de todo. Maravilloso. Todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo capítulo, ya sería el 11, el segundo del 2026.